Sergio Muñoz, jefe de la Policía de Investigaciones en la región del país. Bueno, desde el primer momento, la Policía de Investigaciones, en estrecha coordinación con el Ministerio Público, y dada la complejidad de estos hechos, se trabaja con la Brigada de Homicidios, que son especialistas en estos casos, y con todos los medios técnicos y de criminalística que cuenta la institución. Fuimos apoyados por equipos especializados de Santiago para poder concretar las detenciones, para poder concretar el análisis especializado del sitio de suceso. Toda la labor técnica y científica ha sido realizada en estrecha coordinación, como les decía, con el Ministerio Público, lo que nos ha permitido poder situar a estas personas en el lugar y poder situar también su participación en estos hechos. ¿Qué tipo de antecedentes recogieron en la casa del profesor? Bueno, son todas evidencias que están entregadas hoy día y puestas a disposición del fiscal que lleva la causa, ¿cierto? Y que por intermedio del cual fueron presentadas al juez de garantía que autorizó la detención de esta persona. ¿En qué sector están buscando el resto del cuerpo del profesor? Bueno, hay diferentes sectores donde se ocurre el delito, ¿cierto? Y donde habrían sido arrojados los restos del cuerpo. Se continúan con esas diligencias, como les decía, con equipos especializados que nos apoyan en esa labor. ¿Estarían en la bahía o en otro lugar? En el mar, en el terreno, en el domicilio de la víctima, en todos los lugares que se ha podido establecer la dinámica de esto. ¿Las armas que se usaron en este caso se pudieron encontrar? Se están aún realizando búsquedas y rastreos para aportar el máximo de evidencias al trabajo que va a realizar ahora el auto que está acá en la brigada correspondería al auto de la pareja de la es parte de la evidencia que está siendo revisada por los especialistas. Cierto, ¿cuál había sido la motivación de esta pareja para cometer este crimen? Son antecedentes que también se van a presentar al juzgado de garantía hoy día. Como les digo, hay una vinculación entre todas estas personas. Y lo que nos ha permitido también hacer estos nexos y presentar evidencias que permitieron la convicción del juez para otorgar las órdenes. El cortarlo era solamente para ocultar el cuerpo, ¿no? ¿Perdón? El cortarlo era solamente para ocultar el cuerpo, no tenía otra motivación. Eso es parte de la investigación. Pero ellos detallaron lo que habían hecho, entonces, es decir, dónde ejecutaron esa acción, Jesús, cómo lo llevaron, cómo repartieron esas partes del cuerpo. Ya datos más. Las convicciones judiciales y criminalísticas que podemos establecer están dadas por la evidencia rescatada desde el sitio de suceso en concordancia con las entrevistas que se realizaron. Pero el cuerpo lo desmembraron en otra parte, en la misma casa. Eso está por establecerse de acuerdo a las evidencias que se están recogiendo todavía. ¿Usted se ha podido establecer qué pasó entre la desaparición de Nivaldo y cuando es encontrado este torso? Toda esa dinámica está puesta a disposición de la fiscalía. Se va a presentar hoy día ¿Ellos lo abordan en su casa directamente o fuera de ella? ¿Lo llevan ahí? Hasta el momento tenemos establecido que el delito se comete ahí. Hay una dinámica que hay que evidenciar con todos estos rastros criminológicos y evidencia científica que estamos rescatando todavía. ¿Una limpieza de la casa? ¿Cuánto por tiempo parte demoraron de estas dos personas en hacer realizar con respecto el delito fue ahí y la casa estaba recibiendo Perdón, no. ¿Una limpieza de la casa por parte de estas personas? Hay antecedentes que tenemos que corroborar con la evidencia que se está levantando aún. Por lo tanto, no podría pronunciar. ¿Lo secuestran y le dan muerte después? ¿Esa es la dinámica? El secuestro y dinámica, bueno, eso en realidad es parte de la investigación que tendrá que corroborarse, vuelvo a insistir, con la evidencia que está rescatada hasta el momento. ¿Perfecto, serían ellos dos solamente los partícipes en este hecho o hay más personas? Hasta el momento, las dos personas que están puestas a disposición del tribunal son las que hemos logrado establecer que tienen una vinculación. Las diligencias, como les decía, continúan, principalmente con los equipos especializados en rastreo y búsqueda de más evidencias y aportes a la En el tema de las tarjetas, si nos pudiera detallar qué es lo que hicieron ellos efectivamente en el tema de las cámaras de seguridad del cajero. Sí, eso es parte también de los antecedentes que se están presentando recién al juzgado garante. Pero en la cámara aparece niños, ropa de dinero. Si nos puede contar eso, ¿cómo lo crees? Evidencia que está entregada al Ministerio Público. Pero ellos la Muchas utilizaron, gracias. Sacaron dinero. Es materia de los aportes que estamos haciendo a la investigación. Honor.